hacer una oración antes de iniciar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al abrir tu palabra, al entender a Jesucristo a la luz del santuario celestial y del terrenal, pedimos la bendición de tu Espíritu Santo. Pedimos que por fe podamos entrar al santuario celestial y podamos por fe seguir a Cristo Jesús, quien muy pronto va a dejar el santuario celestial y va a venir por nosotros en segunda ocasión. Da tu bendición a los aquí presentes y a los hermanos que en camino vienen. Tú les guardes y les protejas de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, he decidido tomar durante todo este día, de alguna manera, el tema del santuario. ¿Está bien, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué pasó el 22 de octubre de 1844 para los adventistas? ¿Eh? ¿Qué pasó? Le hicieron esta pregunta la hicieron esta semana en una iglesia adventista y dijeron, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? Se le hicieron a los adventistas. Quizá para las visitas es la época que nació el adventismo, es la fecha que nació el adventismo en base a la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Eso está en la palabra, Daniel 8:14. Y en esa época, específicamente en ese día, los adventistas estaban esperando que Jesús viniera a la tierra, pero realmente lo que sucedió es que fue en el cielo que el santuario fue, ¿qué? Purificado, ¿sí? Así que se le hizo esa pregunta durante esta semana o el sábado pasado. Una hermanita iba a... un hermano estaba a punto de dar los anuncios a los hermanos en público y le dijo a la hermanita: hermano, ¿qué estamos conmemorando hoy? O el 22 de octubre, dijo, bueno, no, creo que el día del niño adventista. Otro dijo, creo que es el día del pastor. Así que le dijo, no, hermano, es el día en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pero este hermano, rodeado por otros hermanos, subió a la plataforma y dijo lo mismo: hermanos, ¿qué se conmemora el 22 de octubre para los adventistas? Ah, el día del pastor. Y lo mismo, el día del niño adventista. Y dijo, no, hermanos, es cuando Cristo pasó del lugar santo ¿a qué? Al lugar santísimo. Es una tragedia que no estamos acordándonos bien. Llevamos 168 años que nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un 22 de octubre de 1844 al 22 de octubre del 2012 son 168 años que, de acuerdo a la profecía, Cristo inició tanto su ministerio del lugar santo al santísimo y pasó del lugar santo al santísimo también. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Sí. Así que durante esta mañana vamos a ver el tema Jesús, nuestro sacrificio, nuestro sacerdote y nuestra expiación. Pero en la tarde, después de la comida, si Dios nos da vida, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver la historia y qué hay detrás de las 27 creencias. ¿Cuántos han escuchado de las 27 creencias? Todos han escuchado las 27 creencias. ¿Cuántos saben cómo se formó? ¿Quiénes estuvieron detrás de esto? ¿Qué se votó que se incluyera y qué no se incluyó? ¿Cuál fue la doctrina donde le dieron la espalda al espíritu de profecía? Hay muchas cosas que vamos a ver en esta tarde. En esta tarde vamos a ver la historia y la influencia de las 27 creencias, que después llegaron a ser 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí viene precisamente una de las doctrinas, la doctrina del santuario que vamos a hablar, y específicamente nos vamos a dedicar tiempo, vamos a dedicar tiempo a ver la discusión que hubo en 1980 para la doctrina del santuario, ¿sí? Y ustedes se van a quedar asombrados. Por eso, como grupos de sostén propio, lo único que estamos diciendo nada más es a la ley y ¿qué más? Y al testimonio. No tenemos otra opción, hermanos. No podemos decir a la ley y a las 27 creencias por lo que vamos a ver esta tarde. Es tremendo. Yo hasta me quedé sorprendido, pero en la investigación no me tengo que quedar con ella, la tengo que decir a otros hermanos. Además, antes de eso, antes de la historia de las 27 y que son 28 creencias ahora, vamos a ver un tema titulado Sociedades Teológicas Adventistas. ¿Ustedes saben que los grandes teólogos arriba están divididos? ¿Sí? Y entonces, quienes hicieron esto fueron esos dos grupos que teológicamente están divididos. ¿Con qué fin lo hacemos? Con el propósito de que tú vuelvas a confiar en la Biblia, en el espíritu de profecía. ¿Sí? Con ese fin lo hacemos. Y quizá para nuestras visitas, este es un grupo que se reúne cada mes y en ocasiones un poquito antes, pero no nos reunimos ya en los templos adventistas, porque como todas las religiones, ha habido otros intereses más que la verdad que nos hará libres, dice Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los de las razones por las cuales estamos aquí reunidos. Así que repito, el tema de hoy, en la mañana, Jesús, nuestro sacrificio, sumo sacerdote y nuestra expiación. En la tarde, sociedades teológicas, y eso va a ser el preámbulo para ver cómo influyeron en la redacción de las 27 o 28 creencias. Y finalmente, después de todos estos temas, vamos a ver si seguiremos nosotros confiando en lo que dice el hombre o lo que está en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero como dice la palabra del Señor, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. En esta primera presentación vamos a ver también cómo se fue alterando, ¿sí? Se fue alterando el tema del santuario y ya no se cree lo que antes se creía. Pero iniciamos. Jesús, nuestro sacrificio, nuestro sumo sacerdote, aquí me equivoqué, y nuestra expiación. A veces falla la... ok. Aquí está, es que estaba en freeze. ¿Cómo? Sí, por favor. Ahí está. Ahora sí empezamos. La tecnología falla. Jesús, nuestro sumo sacrificio, nuestro sumo sacerdote y nuestra expiación. El centro del santuario es Cristo reconciliando ¿a quién? Al hombre, salvándolo del pecado. El problema del ser humano es el pecado. La esperanza de Cristo es salvarlo ¿de qué? Del pecado. Primera de Juan 3:4 nos dice que pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. El problema del hombre es que estamos violando constantemente los mandamientos de Dios. Dios nos quiere rescatar de esa violación constante a los mandamientos de Dios y reconciliarnos con Él. Debe haber un plan. ¿Cuál es ese plan? Ese plan nosotros lo encontramos en lo que es el santuario. Voy a hacer un poco más grande. Ahí se puede ver mejor, ¿verdad? Sí. Muy bien. Este es una ilustración de lo que es el santuario. A la entrada estaba el altar del sacrificio, un repaso, el lavacro, el lugar santo con sus elementos respectivos y el lugar santísimo. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Aquí sucedía que el pecador hasta aquí podía llegar al sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Hasta aquí podía llegar el pecador. Llevaba su ofrenda. Y esa ofrenda era un cordero. Y ese cordero, obviamente, derramaba la sangre. Es por eso que la palabra del Señor nos dice en Mateo 26, 28. Cuando Jesús les da a beber de la copa y les dice, esta es mi sangre. Les dice, porque esta es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto, que por muchos es ¿qué? Derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. ¿Sí? Esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, que para muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. En primer lugar, volvemos acá atrás. Aquí se derramaba la sangre ¿de qué? Del cordero. Noten número uno. Aquí se derramaba la sangre del cordero. Y Jesús dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Alguien gusta leer Hebreos 9:26, por favor? El libro de Hebreos. Hebreos 9:26. Un servidor lo va a leer acá. Dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio ¿de qué? De sí mismo. Esta sangre del nuevo pacto que iba a ser derramada fue el sacrificio ¿de quién? De Cristo mismo. ¿Sí? Aquí está. Es el sacrificio de Cristo mismo. Vamos a ver otro verso, Romanos 6:10. Romanos 6:10. Y ahorita estamos poniendo las bases bíblicas. Romanos 6:10. Dice la palabra del Señor lo siguiente en Romanos 6:10. Porque el haber muerto al pecado murió ¿qué? Una vez. Mas el vivir ¿a qué? A Dios vive, o para Dios vive. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo aquí, hermanos? Estamos diciendo que la sangre de Cristo fue derramada ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Nosotros no creemos en la Eucaristía. En la tarde vamos a ver el concepto de Eucaristía. Nosotros no creemos en eso. Creemos en la cena del Señor. Y la sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio, Cristo. De hecho, los que creen en la Eucaristía creen cada vez que el sacerdote se levanta, rompe el pan, creen que en ese momento Cristo otra vez está muriendo. Y vamos a presentar en la tarde una cita de lo que dice la sierva del Señor sobre esa doctrina. La palabra del Señor nos dice que una sola vez su sangre fue ¿qué? Derramada. Su sangre fue derramada. Segunda de Crónicas 30. Ahora, noten una cosa. Además de que la sangre era derramada, se hacía otra cosa con la sangre de Cristo o del Cordero. Segunda de Crónicas 30, 15 y 16. Lo voy a hacer más amplio, usando la tecnología. Dice, entonces sacrificaron ¿qué? La Pascua. ¿Qué es la Pascua? El Cordero. ¿Sí? Sacrificaron la Pascua. A los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenaron de vergüenza, se santificaron. Llenos de vergüenza se santificaron. ¿Qué dice aquí? Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes ¿qué? Esparcían ¿qué? La sangre que recibían de las manos de los levitas. Una cosa es la sangre derramada y otra cosa es la sangre ¿qué? Esparcida. No es lo mismo. Es la misma sangre, pero tiene diferentes ¿qué? Funciones. ¿Sí? Volvemos una vez más. Voy a estar aquí usando los controles, aunque a veces los pierdo. ¿Sí? Volvemos una vez más. Aquí la sangre era derramada. ¿Sí? Era derramada sobre el altar. supongamos que este es el altar y el cordero era sacrificado, aquí la sangre se derramaba. El sacerdote tenía que recolectar esa sangre para después irla ¿a qué? A esparcir. Es que la sangre de Cristo lo es todo, con diferentes funciones. Amén. Eso es Cristo. Es lo que la Biblia nos enseña. Pero mucha gente nada más vive cantando o predicando acerca de la sangre derramada. Sí, es parte del Evangelio. Pero todo es un qué. Es un proceso con un único propósito. La salvación tuya y la salvación mía. Amén. Sí. Entonces ya vimos que la sangre era derramada ¿para qué? Para remisión de los pecados. Sí, esa sangre iba a servir para que los pecados se borraran. Pero ¿qué si nada más era derramada y no era qué? Esparcida. Ya vimos que tenía que ser esparcida. Vamos a ver este otro verso. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás de qué? Del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, ¿y qué? La esparcirá ¿dónde? Sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Aquí ya estamos hablando del día de qué, del día de la expiación. Vamos haciendo una recopilación. Viene el pecador, hasta aquí nada más entra el pecador, mata el cordero, la sangre es derramada, la sangre del cordero, por él mismo. Nadie más derrama sangre. Ni el sacerdote derrama sangre, ni el pecador derrama sangre. Es la sangre del cordero que él tiene en su propio cuerpo que es derramada. Amén. Nadie más derramó sangre por nosotros, hermanos. Fue nada más la sangre de Cristo para remisión de nuestros pecados. Ni el pastor, ni el presidente de asociación, nadie derramó sangre por ti. Ni el papa, ni el presidente de Estados Unidos, nadie. Es solo el cordero que de él mana la sangre para remisión de nuestras transgresiones a la ley de Dios. ¿Amén por eso? Eso es parte del Evangelio. Pero el Evangelio lo es ¿qué? Lo es todo. Este es el plan para redimirnos del pecado. Entonces el pecador ya no puede pasar acá adentro. Ahora requiere ¿qué? De un sumo ¿qué? Sacerdote. En los días comunes el sacerdote venía y derramaba esa sangre aquí, así como ustedes la pueden ver, así la esparcía, ¿sí? La sangre era esparcida y el pecador entonces encontraba ciertos ¿qué? Beneficios. ¿Y cuáles eran esos beneficios? Que era reconciliado con Dios. Sin embargo, esos pecados estaban allí. Por eso había otro lugar. Quedaba el pecador perdonado, pero sus pecados ahí quedaban. ¿Por qué? Había otro lugar que tenía que satisfacer las demandas divinas. Y hasta acá adentro, en el lugar santísimo, era visitado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Del cordero. Y entonces el verso que nosotros acabamos de leer dice: llevará la sangre como la hizo con la sangre del becerro y la que esparcirá. Era necesario, hermanos, que hubiera sangre derramada para que entonces hubiera sangre esparcida todos los días y sangre esparcida en el día del Yom Kippur. El día Kippur quiere decir, viene de kapar, que quiere decir cubrir, la palabra en hebreo. De ahí viene capote, de ahí viene caparazón, que cubre. En este día estos pecados eran ¿qué? Cubiertos por la sangre de Cristo y totalmente borrados. Amén. Ahora, ¿qué creemos nosotros los adventistas? Que a partir de 1844, al final de los 2300 días de Daniel 8:14, el santuario iba a ser ¿qué? Purificado. La sangre de Cristo iba a seguir teniendo más validez aún, porque ya estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Y qué es lo único que estamos esperando? Que el sumo sacerdote salga, y eso se llama la segunda venida ¿de qué? De Cristo. ¿Amén por eso? Todas las doctrinas principales de la iglesia adventista están ¿dónde? En el santuario. Ahora, por eso, hermanos, es que el diablo va a hacer todo lo posible para que las verdades del santuario se vengan ¿hacia dónde? Hacia abajo. Es el plan del diablo que tú y yo no entendamos esta verdad bíblica. Es decir, si hay un plan para salvarte y tú estás perdido, y alguien te manda un plan para que tú te salves, te lo manda y no te llega ese plan, ¿te vas a salvar? No. Así es. Por eso el diablo va a atacar siempre esta doctrina. Y nosotros vamos a ver a través de todo este día cómo esta doctrina está siendo atacada por los mismos adventistas del séptimo día. Hay que hablar claro. Pero hay adventistas fieles también. Amén. Hay adventistas que están diciendo, queremos volver a la ley y al testimonio. Volvemos al tema. Así que el sumo sacerdote era el único que podía entrar. El pecador ya se quedaba acá. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, hermanos? Cristo Jesús. Había ciertos requisitos. No cualquiera podía entrar a llevar la sangre que había sido derramada. Ahora debía ser esparcida. No cualquiera podía entrar. La palabra de Dios es clara en el libro de Hebreos, capítulo 5, del 1 al 4. Hebreos, capítulo 5, versos del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Porque todo sumo sacerdote, número uno, es tomado ¿de qué? De entre los hombres. Por eso es que Cristo vino a morir a esta tierra, a hacerse hombre. Un requisito era que Cristo fuera totalmente ¿qué? Hombre. Para nuestra salvación. Hay personas que están diciendo de que sí fue hombre, pero en su vida espiritual no era como nosotros. Hay tantas cosas. Están atacando la doctrina del santuario. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor ¿de qué? De los hombres. Es decir, el sumo sacerdote tenía que llevar la sangre para esparcirla, pero ¿a favor o en contra? A favor, amén. Cristo en el santuario celestial está haciendo eso, ahorita en el lugar santísimo. Es la esperanza que debemos tener mientras nosotros predicamos el mensaje de la última advertencia a este mundo, que está por perecer. Debemos vivir con fe, confiados en que en el cielo, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, hay uno que es nuestro sumo sacerdote y es a favor de los hombres en lo que a Dios ¿qué? Se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios, ¿por qué? Por los pecados. Ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y ¿qué más? Extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado ¿de qué? De Dios, como lo fue Aarón. Estos son los requisitos para ser sumo sacerdote. No cualquiera podía agarrar la sangre y esparcirla. Solo hubo uno quien cumplió esos requisitos. Y lo está todavía. Y ese es Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús, por eso es que Él vino a nacer acá. Tenía que ser tomado de entre los hombres. Repasemos entonces las características del sumo sacerdote. Número uno, debería ser tomado de entre los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Sí? Debía tener una comunión con Dios y también debía tener una relación con los hombres. Debía presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? ¿Y qué ofrenda y sacrificio él presentó, hermanos? Su propia vida. Que se muestre paciente ¿con quién? Con los ignorantes y extraviados. ¿Cuántas veces nosotros al estudiar la palabra de Dios o el espíritu de profecía nos sentimos así? Nos sentimos ignorantes. Más que sentirnos, lo creemos que nos falta mucho, ¿verdad? Hermano, no nos preocupemos. Cristo es paciente con nuestra ignorancia, pero no quiere que nos quedemos ahí. Él promete la ayuda y la bendición de su Espíritu Santo. Amén. Si a alguno le hace falta sabiduría, demándesela a Dios. Él es paciente ¿con quién? Con los extraviados. Amén. Hermanos, podemos estar en la organización o en los de sostén propio, pero Dios quiere que sobre todas las cosas, en primer lugar, no estemos extraviados de nuestro sumo sacerdote. Él es paciente. Y si ve que alguien anda perdido, lo busca. Y es lo que le digo a nuestros hermanos de los grupos de sostén propio. Debemos tener esta característica. Ser pacientes con los que ignoran algo. Y ser pacientes con los que andan extraviados. Pidámosela a Dios. Es la característica de nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial. Nos da también otra característica: ofrecer por los pecados. Él tenía que ofrecer algo por los pecados. Dio su propia vida. Dio su sangre derramada y su sangre esparcida. Y tanto por sí mismo. Y debía ser llamado ¿qué? Por Dios. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Número uno, dice, tomado de entre los hombres, Hebreos 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. Ahí se cumple el primer requisito. Cristo participó ¿de qué? De lo mismo. Hoy la nueva teología en el adventismo está diciendo que lo mismo no es igual. Y ya hemos hablado de ese tema anteriormente. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Tenía que ser tomado de entre los hombres, es decir, él fue de carne y de sangre. Tenía que ser tomado de entre los hombres, Hebreos 17, debía ser semejante ¿a quién? A sus hermanos. ¿Qué privilegio es esto, hermanos? Que Cristo no se avergüenza de llamarnos allá en el cielo, como nuestro sumo sacerdote, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quizá en esta vida nuestros hermanos, tanto de la iglesia, incluso de los grupos de sostén propio, incluso hermanos de carne y sangre, no fallen, no tengan paciencia con nosotros, pero en el cielo, en el santuario celestial, está nuestro gran sumo sacerdote y se llama también nuestro hermano. Gloria a Dios por eso, porque no tenemos que mirar a ningún ser humano para la salvación. ¿Cuántas veces ahora que ando recorriendo parte de la República Mexicana, La gente quiere ir a un lugar para salvarse? Quiere tener alguien enfrente que le diga qué leer, qué no leer. Pero hermanos, tenemos nuestro gran sumo ¿qué? Sacerdote. Es nuestro hermano y nuestro hermano mayor. Así que Cristo cumple la característica número uno. Característica número dos. En lo que a Dios se refiere, o designado por Dios. Eso se cumple, nosotros lo vemos en Hechos 17:31. En Hechos 17:31 nos dice de Cristo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado ¿de qué? De los muertos. ¿Quién designó a Cristo Jesús? ¿Quién dijo, este es mi hijo amado? ¿Quién tiene qué? ¿En quien me complazco? ¿Quién fue? Dios mismo. Cristo Jesús cumplió el requisito número dos, ser designado por Dios. Y no solamente en su bautismo, sino también para levantarlo ¿de qué? De los muertos. Requisito número 3, que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 9:28 nos dice lo siguiente: así también Cristo fue, ¿qué? Ofrecido, ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez. Una sola vez. Yo no entiendo la idea de la Eucaristía. La entiendo, pero no la acepto. ¿Cómo es que cada misa Cristo es ofrecido una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra? No sé cuántas misas habrá en el día. Pero en el día, según esa teología, sacrifican a Jesús, yo creo que más de 1,000 veces en todo el mundo. La palabra de Dios nos dice que el requisito de Cristo para ser nuestro sumo sacerdote era ¿qué? Una sola vez. Para llevar los pecados de muchos. ¿Y aparecerá por qué, hermanos? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Amén? Sí. Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, tiene un plan. Y ese plan es venir por segunda vez. Pero ya no a lidiar con el pecado, sino a salvar a los que dejaron de pecar. Requisito número 4. ¿Qué nos dice la Biblia? Que se debe mostrar paciente con los ignorantes y extraviados. Hebreos 2:17 nos dice lo siguiente: por lo cual debería ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser ¿qué? Misericordioso y ¿qué más? Y fiel ¿qué? Sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. El diablo tienta a todos. Dios prueba, no confundamos. Dios probó ¿a quién? A Abraham, ¿se acuerdan? Dios probó la fe de Abraham, pero no lo tentó. El diablo es el que tienta. ¿Se acuerdan de Job? Fue con Dios y le dijo: ¿Has visto a Job que nada más te sirve por qué? ¿Por conveniencia? Dame permiso de tocarlo. Y entonces él fue y le tocó su fe, le tocó su familia, le tocó sus cosas. Lo tentó. Pero ni aun así, Job, en todas las cosas que dijo, dice la Escritura, pecó. No. Él es poderoso, Cristo Jesús, en el santuario celestial, por su sangre esparcida en el lugar santísimo, es poderoso para librarnos de la tentación. Eso fue el mensaje de los adventistas de 1844. Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, la última obra, el último intento para salvar al ser humano, se está haciendo a partir de esa fecha. Amén. Es lo último que Dios va a hacer. Es el último intento. Y mientras Él hace el último intento, es bueno que recordemos esta mañana quién es el que está haciendo ese último intento para salvar a la raza humana. Es bueno. Requisito número 5. Ofrecer por los pecados tanto por sí mismo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció ¿qué? No conoció pecado. Él no transgredió la ley. Por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo, o se hizo ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es sencillo. El cordero que llevaba el pecador los días que él pecaba con sacrificio, ¿ese cordero había pecado? No. Pero era la ofrenda necesaria para que la sangre fuese derramada, después tomada, y como sumo sacerdote llevada, el sumo sacerdote llevara la sangre y fuese esparcida. Ahora, Cristo lo es todo, amén. Cristo es el sacrificio. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo da su sangre para ser esparcida. Cristo da su sangre para ser derramada. Amén. Eso es el tema del santuario. Solo que a partir de 1844, Cristo ya está definiendo todo. Quienes realmente quieran vivir como Él lo pide, dependiendo de Él por fe y en fe, y quienes no, también tienen la libertad. Estamos repasando los requisitos por los cuales es necesario confiar en Cristo una vez más, después de 168 años que Él pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Todos creemos que eso pasó en el cielo? ¿Pasó del lugar santo al lugar santísimo? Amén. Requisito número 6, ¿es llamado por quién? Por Dios. Hebreos 5:10 nos dice lo siguiente: ¿y fue declarado qué? Por Dios, ¿qué? Sumo sacerdote según el orden de quién? De Melquisedec. Cristo cumple todos los requisitos. Además de los que ya vimos, que es nuestro sacrificio, su sangre derramada, su sangre esparcida, etcétera. Dios lo llamó. Qué bonito es el plan de la redención cuando ustedes lo leen en el libro, ya sea Primeros Escritos, en el libro Historia de la Redención o El Conflicto de los Siglos. Fue llamado por Dios en el deseo de todas las gentes. Cuando hay un concilio en el cielo, el concilio de paz, y Dios no ordena a Jesús que venga a morir por nosotros, sino que Jesús se pone a disposición. Amén. Tal sumo sacerdote nos convenía. Es que no hay otro que cumpla el requisito. No hay otro. Solo uno. Cristo Jesús. Hablando del día de la expiación, dice Levítico 16:17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer ¿qué? La expiación en el santuario. Este era el último día donde todos los pecados iban a ser cubiertos. Esto es lo que nosotros creemos que pasó en 1844. Todos los que confiesen sus pecados se aparten de él, su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Dice, cuando él entre a hacer la expiación, ¿en dónde se iba a hacer la expiación? En el santuario. Hasta que él salga y haya hecho ¿qué? La expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Nadie no iba a estar. Allá en el cielo nada más está Cristo Jesús, frente a su Padre, en la presencia de Él, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Nosotros lo podemos seguir por fe. Y lo debemos seguir por fe. Ahora muy bien. Ya más o menos quedó claro que hay un sacrificio expiatorio, que ahí se derrama la sangre. Esa sangre después se le denomina sangre ¿qué? Esparcida. Y cuando va al lugar santo, el hombre se reconcilia con Dios. Cuando va al lugar santísimo, se esparce esa sangre. Sus pecados del hombre son ¿qué? Son borrados por la sangre esparcida. Sí. Y el último día se llama el día ¿de qué? De la expiación. Ahora, estuve analizando cómo es que de alguna manera esta doctrina fue cambiada. ¿Se acuerdan ustedes? Es más, disculpen, pero voy a regresar hasta el principio, aquí. El pecador tenía beneficios en el lugar santo, y el pecador tenía beneficios en el lugar santísimo. De eso vamos a hablar también ahorita, ¿está bien? Perdón, porque estos beneficios han sido tergiversados. Y ahora se le está enseñando al pueblo otra cosa. Y vamos a ver cómo esto está en diferentes partes en la literatura, etcétera. Y es necesario que nosotros sepamos las diferencias. Ahora, leo de este libro ¿Sí pueden ver ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué libro? Ajá. Ahora, sí, es una sola versión. Ahora, recuerdan ustedes, y esto lo hemos hablado ya mucho, recuerdan ustedes que unos evangélicos vinieron a tratar de cambiar esta posición que un servidor acaba de explicar. ¿Sí? Muy famosos, Walter Martin y Donald Gray Barnhouse, uno presbiteriano, otro metodista. Entonces le hacen a los líderes adventistas una pregunta. La pregunta número 30 tiene que ver con esto que nosotros estudiamos en la mañana. Y es mi preocupación decirla al pueblo adventista, porque lo que estudiamos en la mañana es claro. Pues aquí, ¿qué? Lo cambiaron. Primero estudiamos la verdad. Ahora vamos a ver cómo está qué. Alterado, y vamos a ir a las citas del Espíritu y profecía, y vamos a ir a otras citas también. Pregunta, dice, es más, el título se llama La expiación sacrificial proporcionada y la expiación sacrificial aplicada. Este es un lenguaje que no era conocido antes. Expiación sacrificial, ¿qué? Proporcionada y expiación sacrificial aplicada. ¿Ustedes han escuchado ese lenguaje antes? A ver, recuerden al santuario, ya lo vimos. Era, el sacrificio era ¿qué? Expiatorio, pero después había un día ¿de qué? De la expiación, donde la sangre que era derramada en el sacrificio expiatorio, allá era ¿qué? Esparcida. Pero había un día especial. Bueno, nosotros los adventistas tenemos la ventaja de tener la Biblia y el Espíritu de profecía para aclarar estas cosas. Pero fíjense cómo acusan a los adventistas de tener una doble ¿qué? Más bien vamos a leerlo. Esta es la pregunta que le hacen y dicen, los adventistas del séptimo día ¿son qué? Son acusados. Todo mundo nos acusa a los adventistas de algo. ¿De qué? Con frecuencia de minimizar el sacrificio expiatorio. Sí, hermanos, ahora sí volvemos al altar. ¿Se acuerdan ustedes? Cristo murió por nosotros. Su sangre es ¿qué? Derramada. Pero de acuerdo al santuario, faltaba un proceso para que el hombre fuera ¿qué? Perdonado. ¿Qué proceso faltaba? Que entrara el sumo sacerdote con todas las características al lugar santo y después ¿a dónde? Al lugar santísimo. El mundo evangélico cree que todo se completó ¿dónde? En la cruz. La Biblia nos dice que la cruz es la primera parte esencial. Se tenía que derramar la sangre, pero después tenía que haber un sumo sacerdote entrar al lugar santo y al lugar santísimo en el cielo. Lo que cree la mayoría del mundo evangélico es que en la cruz todo se hizo. La Biblia dice otra cosa. ¿Amén? La Biblia dice otra cosa. Así que dicen, ustedes los adventistas son acusados por echar abajo el sacrificio. No, nosotros no echamos abajo o minimizamos el sacrificio de Cristo. Nosotros creemos que el sacrificio de Cristo es tan esencial como el trabajo del sumo sacerdote en el lugar santo, esparciendo la sangre, como el trabajo, perdón, del sacerdote en el lugar santo, como el trabajo o la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo, esparciendo la sangre. Todo es esencial. No minimizamos nada. Al contrario, exaltamos ¿qué? Todo. ¿Amén? Bueno, los adventistas dicen, son ustedes acusados de minimizar el sacrificio expiatorio. Y hermanos, esto a ustedes se los pueden decir en alguna ocasión. Consumado en la cruz. Sí, eso fue un sacrificio expiatorio, se dio en la cruz, pero no lo minimizamos. Y miren lo que dice, reduciéndolo a una expiación incompleta o parcial. ¿Cómo está eso? Los adventistas fuimos acusados por los evangélicos de decir, toda la expiación no se hizo en la cruz, sino que también la sangre debía ser asperjada en el lugar santo y lugar santísimo. Eso no lo acepta el mundo evangélico. Nosotros creemos el sacrificio expiatorio, sangre derramada, sangre esparcida, día de la expiación al final en el 1844. ¿Qué es lo que dice aquí? Ah, dice, nosotros los estamos acusando de una doble ¿qué? Expiación. Y luego sigue diciendo, una expiación incompleta ¿o qué? O parcial, que debe ser completada por el ministerio sacerdotal de Cristo. Quizá podría denominarse una expiación dual. ¿Expiación dual? ¿Es cierta esta acusación? ¿Afirma la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Hermanos, y yo les pregunto, ¿afirma la hermana White eso? ¿Que Cristo está haciendo expiación por nosotros? ¿Sí o no? Sí, sí lo afirma. Pues ahí lo negaron. Ahí lo negaron y se fueron camino hacia dónde. Hacia el mundo evangélico. Repito, en la tarde vamos a ver la historia de las 27 creencias. Ustedes se quedarán sorprendidos cómo niegan el espíritu de profecía. Y después de un servidor haber estudiado este tema durante toda esta semana, de las 27 creencias, dije, no hay duda de que Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque, repito, la doctrina más atacada será la doctrina del santuario. ¿Y aquí empezó a ser atacado? Sí. ¿Afirma la señora White que Cristo está ahora haciendo expiación por nosotros en el santuario celestial? Nosotros creemos que sí. ¿Ponen a dudar a los adventistas? Por favor, expliquen la posición que tienen ustedes e indiquen dónde difieren de otros con respecto a qué. A la expiación. Así que eran preguntas que... Era una pregunta difícil. ¿La expiación dual o la expiación qué? O dicen ustedes, o creen que toda la expiación se llevó a cabo en la cruz, o creen, siguen creyendo que hay un día de la expiación. Entonces, en este libro dicen lo siguiente, ojalá se pueda ver allí. Sí. ¿Sí se ve? Ahí se ve. Esperamos que sí. Ahí se ve, ¿verdad? Gracias a Dios por esta tecnología que hace que lo que no se vea, se vea. Ahora miren lo que les dijeron a los evangélicos. Les dijeron, Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos aplica los beneficios de su sacrificio expiatorio. A ver, y aquí vamos a entrar un poco en teología, ¿está bien, hermanos? Yo acepto que todos son maduros y todos andan buscando la verdad. Pero le pido a Dios que me dé las palabras porque no las tengo también. Tengo el estudio, pero de Dios viene el entendimiento. ¿Sí? ¿Qué le dijeron a los evangélicos? No. Ustedes que nos acusan de que Cristo murió en la cruz y eso es sacrificio expiatorio, dice, nosotros lo aceptamos. Pero eso de expiación, día de la expiación, no es cierto eso. ¿Eso se va a llamar ahora qué? Los beneficios de su sacrificio expiatorio. Al principio un servidor no entendía muy bien esto. Pero conforme fui entendiendo y yendo a la Biblia, el Espíritu profecía, me di cuenta que cambiaron todo. Y en la sesión de Dallas en 1980, cuando la doctrina del santuario es puesta al público, hay un hermano tremendo que es el primero que contesta y dice, la están cambiando toda la doctrina. Eso lo vamos a ver en la tarde. Así que a los evangélicos les contestan, no, simplemente lo que está haciendo allá arriba Cristo en el cielo, está aplicando los beneficios que se obtuvieron del sacrificio. ¿Es cierto eso? Bueno, aquí es donde entra ¿qué? Si nosotros no estudiamos, hermanitos, Recuerden, Cristo está orando por los ignorantes y los extraviados. Pero ellos también deben orar, ¿por qué? Por sabiduría, debemos estudiar. Así que en la página 295 dice eso, les dicen a los evangélicos. Vamos a esta página, página 296. Les dicen esta otra cuestión. Página 296. Y después vamos a ir a las citas originales del Espíritu de Profecía. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que les dice. Para que haya salvación debe haber arrepentimiento individual y un regreso a Dios. El pecador debe aferrarse a las provisiones del sacrificio, ¿qué? Expiatorio totalmente consumado, hecho por Cristo en la cruz. Una vez más. ¿Y qué dice aquí? La aplicación de la provisión expiatoria de la cruz para los pecadores arrepentidos y santos, suplicantes, llega a ser efectiva únicamente a través del ministerio sacerdotal de Cristo. Es decir, no. Toda la expiación se logró en la cruz. Lo que está haciendo Cristo ahora, está aplicando los beneficios de eso acá en el cielo. Sigue estando un poco confuso. Pero era la ideología que les metieron a los... que les dijeron a los evangélicos que era lo que creíamos. Por eso presentamos el tema antes de entrar a esto. Es claro el tema en la mañana. Así que ellos le seguían diciendo, no, lo que se está haciendo, se está aplicando nada más los beneficios, ¿sí?, del sacrificio. Vamos a ver esta otra cita. Y esta cita es muy interesante, porque ellos se basan entonces para decir que Cristo está aplicando los beneficios del sacrificio expiatorio, se basan en una cita del Espíritu de Profecía. Y miren ustedes, dice, por lo tanto, le están hablando los adventistas a un evangélico. Ahorita le digo, porque ya la tengo ahí, pero la información está. Dice aquí, por lo tanto, cuando alguien oye a un adventista decir, o lee en los libros, ¿qué? Adventistas. Aún en los escritos, ¿de quién? De Elena de White. Para nosotros Elena de White es profeta del Señor, hermanos. ¿Sí? Cuando alguien dice, en los libros adventistas, o en los libros aún de la sierva del Señor inspirados, de Elena de White, que Cristo está haciendo expiación ahora, fíjense entonces qué es lo que dice. Debiera entenderse que lo que queremos decir, ¿ah?, es sencillamente que ahora Cristo está aplicando los beneficios de la expiación sacrificial que hizo en la cruz. Ah, aquí es donde se cambió. Porque ahora los teólogos nos dicen cómo vamos a interpretar lo que está bien claro, ¿dónde? En la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Cuando ustedes escuchan a un adventista decir, y leen en primeros escritos, conflicto de los siglos, que Cristo está haciendo una expiación ahora, que se está llevando a cabo el día de la expiación, pues, realmente lo tienen que entender que no, que eso nada más son beneficios, pero que toda la expiación se logró ¿dónde? En la cruz. Pues ya como que me está confundiendo, hermano, dirá, hermano, así confundieron al mundo adventista. Esa es una de las razones por las cuales, hermanos, el pueblo adventista está yendo para abajo, para abajo, para abajo. Tengo un video, quizás se los presente al rato. Un hermano en Chiapas, hermano, fui a visitar a unos hermanos allá en la montaña. ¿Qué montañas hay en Chiapas? Se llama Madero, por Motocintla, los hermanitos que son de Chiapas. Me dicen, es hasta allá donde está la nube, hasta allá vamos. Está cerca del cielo, pero todavía lejos. Hasta las nubes allá. Y uno cuando va subiendo, hermano, va en camioneta de esa 4x4, de esa Toyota, y uno nada más va viendo, pasa la rodada así, unos 30 centímetros, y allá abajo el caidero. Señor, guarda, me decía. Sí, y así, man, va subiendo, hasta allá arriba, hermanos, en las nubes. Y un hermano me contó que llegó el pastor y le dijo, bueno, vamos a dialogar esto del santuario y todo eso, donde creen que nosotros estamos mal, que no predicamos profecía, etcétera. Y el pastor dijo, vamos a dialogarlo, pero te pido una cosa, nada más con la Biblia, no vamos a tocar nada de espíritu y profecía. Bueno, esas son las situaciones que se están dando. Bienvenidos, hermanitos, acá hay una silla enfrente, dos sillas, ¿sí? Así que lo que pasó en 1957 fue, le dicen, bueno, nosotros realmente que lo que creemos, ¿se acuerdan ustedes que hablé que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, lo que creemos como adventistas en base a la profecía? No, nosotros ya no vamos a hablar de expiación ni de día de expiación, solamente vamos a hablar ¿de qué? De beneficios. Ahora les voy a presentar la cita de primeros escritos donde ellos se apoyan, ¿está bien? Y después vamos a ir al contexto y se van a ver sorprendidos de que descontextualizaron todo esto. Miren, la cita que ellos se apoyan es esta. Ahí se ve, ¿verdad? Esta es la cita. Los que la quieren escribir, es primeros escritos, página 259 y 260. ¿Sí? 259 y 260. Esta cita se la dieron a los evangélicos para decir, no, si nosotros creemos como ustedes, creemos que toda la expiación se hizo en la cruz, ya no creemos tanto en... todo lo demás son beneficios de todo lo que se logró aquí. Tal vez hasta este momento a algunos todavía no les queda claro. Conforme vayamos avanzando vamos a ver las diferencias, ¿está bien? Esta es la cita. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. ¿De qué sacrificio está hablando? De Cristo. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios ¿de qué? De su expiación. A primera vista, se ve y se nota que está hablando que los beneficios de su expiación se refieren ¿a qué? Al gran sacrificio. ¿Sí o no? A primera vista así se ve. ¿Sí? Leamos otra vez la cita. Hermanitos, si vamos a defender la verdad. Ahora es interesante porque ahora la verdad viene tan mezclada con el error. Que solamente cuando nosotros con fe, ayuno y oración y estudio entendamos eso, vamos a ver cómo realmente lo que nos están mostrando como verdad es un alejamiento de la verdad. Leemos otra vez la cita. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia, ¿qué? Sangre. ¿Se acuerdan lo que vimos? Para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pregunta. Cuando se habla de beneficios de expiación, ¿se está refiriendo a los beneficios del sacrificio? Bueno, ahí les dijeron, ya ven, nosotros creemos igual que ustedes. Bueno, esta cita puede ser confusa, ahora vamos a ver el contexto real. A ver, vamos para atrás. ¿Dónde? Ah, sí, la cursiva. La cursiva es nuestra, es decir, esta palabra, beneficios, está en el original. Solo que ellos la pusieron, ¿qué? Le dieron un énfasis torciéndola, ¿sí? Torciéndola, pero eso se hace. Con un solo propósito, para ver que los beneficios todos venían ¿de dónde? Del gran sacrificio. Ese es el punto evangélico, ¿sí? Los beneficios de la expiación. Bueno, estamos hablando de teología y cómo la teología ha sido cambiada. Hermano, si te cambian la teología, te cambian tu doctrina y tú seguirás con el nombre adventista, pero ya estás creyendo otra cosa. Esa es mi preocupación, que sigamos siendo realmente adventistas, pero adventistas puros, sinceros en doctrina, hermanos. ¿Sí? Ahora, vamos a la cita, y aquí está la cita. Noten ustedes. Recuerden, aquí está el sacrificio expiatorio, la sangre es derramada, y una vez la sangre derramada, el sumo sacerdote, ¿qué? La lleva al lugar santo. Aquí la sangre es, ¿qué? Esparcida. Aquí el pecador recibe beneficios, pero de lo que el sacerdote hace aquí. ¿Sí? Si el sacerdote no se hubiera metido al lugar santo, ¿hubiera habido beneficios y hubiera habido reconciliación? No, aunque Cristo hubiera muerto, pero si su sangre, como dice la Escritura, si Cristo no hubiese, ¿qué? Resucitado, ¿vana qué? Vana sería nuestra esperanza, porque era necesario que Cristo resucitara y entrara al santuario celestial, como lo dice Hebreos. ¿Entendemos? Entonces, lo que están diciendo aquí es que los beneficios que recibe el creyente es de aquí. El santuario me dice que, sí, hay sangre, y esa sangre al ser esparcida, el creyente recibe beneficios, pero de lo que hace el sacerdote aquí. ¿Entendemos, hermanos? En el lugar santo. Vamos a ver la cita. Y ahora sí, pongan mucha atención. Sí, hermanos, es que lo que cambiaron esto fueron teólogos. Pero, hermanos, ustedes no necesitan ser teólogos. Necesitan ser estudiosos, detallistas de la Biblia y del Espíritu de profecía. Miren lo que dice. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Aquí nos ubicamos. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos bien. Y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal, supongamos que este es el terrenal abajo, ¿a dónde? Al celestial. Una vez que el sacrificio fue hecho y aceptado, el Espíritu Santo dirigió la mente ¿hacia dónde? ¿Hacia el santuario qué? Celestial. Sigamos leyendo con detenimiento. ¿Donde Cristo entró con qué? Con su propia sangre. Era necesario que entrara con su propia sangre para que su sangre fuera ¿qué? Esparcida. ¿A dónde entró Cristo? Al santuario celestial con su propia sangre. ¿Para qué dice? Para derramar sobre sus discípulos los beneficios ¿de qué? De su expiación. ¿Está claro? Cristo entra al santuario celestial, al lugar santo, y aquí Él empieza a hacer la expiación, y entonces empieza a derramar beneficios. Y uno de esos grandes beneficios que recibieron los apóstoles en el día del Pentecostés, ¿qué fue? El descenso del Espíritu Santo. Pero esos beneficios fueron porque Cristo, ya con su sangre que había sido derramada y ahora era esparcida, la ofrecía delante del Padre, y vino los beneficios ¿de qué? Del Pentecostés. ¿Qué están diciendo aquí? No, que pues esto ya no vale, pues. Todo lo que están recibiendo los apóstoles y todo es beneficio de acá. Están echando a un lado ¿qué? El sacerdocio de Cristo en el santuario. Lo están echando a un lado, hermanos. Ahora seguimos. El Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre, para derramar sobre sus discípulos los beneficios de la expiación. Esta palabrita beneficios la torcieron toda. Y dijeron, seguimos leyendo mejor. Pero los judíos fueron dejados ¿en qué? En tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca ¿de qué, hermanos? Del plan de salvación. Hermanos, si nosotros no entendemos el lugar santo y santísimo y lo que hay ahí, nos vamos a perder de los beneficios, más bien del entendimiento ¿de qué? Del plan de salvación. Y siguieron confiando en sus propios sacrificios y ofrendas ¿qué? Inútiles. Y esto me hace pensar del mundo adventista, hermanos. ¿Cuántos adventistas y cuánta gente hay en el mundo no entiende el concepto y la doctrina del santuario celestial? ¿Cuántos, hermanos? La mayoría. Y si no entiende el concepto y la doctrina del santuario celestial, ¿entenderá el plan de salvación? No, para eso hemos sido llamados, hermanos, amén. Para proclamar este plan de salvación. Ahora, sigue diciendo aquí, el santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos, los judíos, no tenían noción del cambio. Por lo tanto, escuchen bien, no podían recibir, ¿qué? Beneficios de la mediación de Cristo, ¿dónde? En el lugar santo. Es decir, hermanos, los beneficios de Cristo, de la expiación de Cristo en el lugar santo, era el Pentecostés. Y de aquí descendían esos beneficios. ¿Qué le dijeron a los hermanos evangélicos? Ah, no, pues quién sabe, que allá ya no está haciendo expiación. Toda la expiación se logró aquí, y el Pentecostés y todos son beneficios del sacrificio. ¿Qué decimos nosotros? Sí, esto es muy importante, tan importante como acá, porque la sangre es necesaria. Pero de aquí es donde se reciben, ¿qué? Los beneficios, por la expiación de Cristo. ¿Amén? Esta es la doctrina y teología adventista. Aquí está toda cambiada. Y recuerden, ¿con qué cambiaron todo, hermanos? Con una cita del Espíritu de profecía. Pero regresemos a esa cita y ustedes van a ver que esa cita está como... está incompleta. Ya vimos nosotros que decía beneficios de qué, de la expiación, ¿dónde? En el lugar santo. Pues nada más, ¿hasta dónde se quedaron? Hasta aquí. No la completaron. Torcieron el Espíritu de profecía. Vamos a ver la cita. Se quedaron hasta aquí. Miren nada más lo que hicieron, nada más fue que se quedaron, ¿hasta dónde? Empezaron del gran sacrificio, etcétera, hasta beneficios de la expiación. Pero no dijeron que esos beneficios venían del lugar santo. No les convenía meter esta frase. Nada más se quedaron para que la gente se confundiera que los beneficios venían ¿de qué? Del gran sacrificio y no de Cristo haciendo expiación en el lugar santo. ¿Quedó claro eso, hermanos? ¿Sí? Sí, es que es lo que creemos. Porque si nosotros eliminamos esto, ¿eliminamos qué? El sumo sacerdocio de Cristo en el lugar santo. Así que fue como la doctrina del santuario y del plan de salvación fue atacada en 1957. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque repetimos, llevamos 168 años que nosotros creemos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo un mes de octubre como este mes. ¿Amén? Yo creo eso. Pero ahora, repito, la gente ya no entiende qué pasó. Piensa que el 22 de octubre es el día del pastor o día del niño adventista. No. No, hermanos. Y ese día es más exaltado el hombre que Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Analicemos entonces la cita, ya de manera más clara. Y esto es, número uno, para los que están apuntando, el gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado. Una vez que el gran sacrificio fue ofrecido y aceptado por Dios en el cielo, por el Padre. Número dos, el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal, ¿hacia dónde? Al celestial. Aquí ya entramos, ¿a dónde, hermanos? ¿Al santuario qué? Celestial. Número 3. En ese santuario celestial, ¿Jesús qué? Entró con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios ¿de qué? De su expiación. ¿Qué expiación? Aquí lo dice, el santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto, no podían recibir ¿qué? Los beneficios de la mediación de Cristo, ¿dónde? En el lugar santo. ¿Queda claro? Sí, quedó claro. La nueva teología nos dice que los beneficios son de aquí, y de ahí no pasan y ahí se quedan, eliminan todo lo que es lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Es lo que eliminan. Y es necesario recordar, después de 168 años, nuestras raíces bíblicas, históricas y teológicas. Y quizá para los hermanitos que han llegado, repetimos en la tarde, vamos a ver el proceso, el origen, la historia del desarrollo de las 27 creencias, donde esta doctrina es sumida, más sumida, y de manera descarada. Vamos a analizar en inglés cuando están ellos debatiendo el santuario celestial. Tremendo, hermanos, tremendo. El texto en contexto. Muy bien. El texto en contexto. Y vamos a ver toda esta cita porque es necesario que nosotros la leamos toda para que nadie nos engañe. Estoy viendo si se puede proyectar ahí, pero mejor aquí lo dejamos, ¿verdad? Sí. Y para los que vienen tal vez la primera vez aquí dedicamos casi... nada más comemos, ¿verdad, hermano? Sí. Nada más comemos, pero todo el día casi lo dedicamos al estudio, al análisis de las cosas que están sucediendo y pasando. También, si podemos, en la tarde damos una noticia de cómo va esto de la ordenación de la mujer. Han avanzado la situación, ¿sí? Bueno, vamos a analizar la cita en su contexto, porque nosotros la empezamos a analizar ¿de qué? De aquí hasta acá. Pero vamos a ver todo esto, ¿está bien? Vamos con la cita. Está hablando la sierva del Señor y dice: se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías a fin de que preparase el camino ¿para quién? Para Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron ¿qué, hermanos? ¿Ven ustedes aquí la palabra qué? ¿Beneficio de quién? De las enseñanzas de Jesús. Viene Juan predicando, la gente lo acepta. Los que aceptan a Juan, después aceptan ¿a quién? A Jesús. Ese es un beneficio. Los que no aceptan a Juan, no aceptan ¿a quién? A Jesús. No reciben el beneficio de las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. ¿Sí? De Jesús. Su oposición al mensaje que había predicho la venida de él, los colocó donde no les era fácil recibir las evidencias más categóricas de que él era el Mesías. Si no recibieron a Juan, que era un profeta, ¿cómo van a recibir a Jesús, que era más que profeta? Entonces no pudieron recibir los beneficios de las enseñanzas de Jesús. Vamos claros hasta ahí. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fuesen aún más ¿qué? Más lejos. A saber, que rechazasen y crucificasen ¿a quién? A Cristo. Al obrar así, su situación... se situaron donde no pudieron recibir donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés que les había enseñado el camino ¿hacia dónde? Al santuario celestial. Entonces vamos haciendo un resumen. ¿Rechazas a Juan? ¿Rechazas a quién? ¿A Jesús? ¿Rechazas el Pentecostés? De otra manera dicho, ¿rechazas los beneficios de escuchar a Juan? Entonces, ¿rechazas los beneficios de escuchar a quién? ¿A Jesús? Por lo tanto, ¿rechazas los beneficios de él? Pentecostés. ¿Vamos bien? Muy bien. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Y entonces ya viene la cita. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales, perdieron toda la luz que habían tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto no podían recibir los beneficios de la mediación ¿de quién? De Cristo en el lugar santo. Queda claro, ahí está, hermano, el contexto habla por sí mismo. Los que rechazan a Juan, rechazan las enseñanzas de Cristo, no pueden recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Eso es. Pero ya vimos cómo qué, cómo lo cambiaron. Y hermanos, así es el día de hoy. Los que rechazan el mensaje del primer ángel, porque esto también está allí en primeros escritos. Los que rechazan el mensaje del primer ángel, rechazan el segundo ángel y rechazan automáticamente el mensaje del tercer ángel. Y no pueden verse beneficiados. De hecho, vamos a hablar Porque estos son los beneficios del lugar santo. Pero ahora vamos a hablar los beneficios del lugar santísimo. Ah, ¿qué página? 259. Sí. Punto 1. Aquí tenemos otras evidencias, hermanos. Sí. Miren, estas evidencias las encontramos en el conflicto de los siglos 415. Tengo que hacer más chico esto. Y si alguien me ayuda a bajarle aquí, por favor, la patita de ese, porque con estas letras no puedo ver bien aquí. Aquí vamos a ver otras evidencias que nos dicen, nos clarifican el tema que estamos estudiando. Miren, el servicio del sacerdote durante el año, ¿dónde, hermanos? En el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, representa la obra y el servicio que dio principio Cristo, ¿a dónde? Al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios, ¿qué? La sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre. ¿En qué dice? En beneficio de los pecadores. Una vez más, ese beneficio procede de la expiación de Cristo en el lugar santo. Junto con el precioso perfume de su justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en... ¿Sí me ayudan? En el primer departamento del santuario en el cielo. Había beneficios en el primer departamento. ¿Sí? Hasta allí siguieron los discípulos, ¿a quién? A Cristo, una vez más. Lo mismo. Por la fe, cuando se elevó de la presencia de ellos, así se concentraba su esperanza, la cual, dice Pablo, tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, a donde como precursor nuestro, Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Ni tampoco por medio de la sangre de machos cabríos y de terneros, sino por la virtud de ¿qué, hermanos? Su propia sangre entró una vez y para siempre, ¿dónde? En el lugar santo, habiendo ya hecho eterna redención. Este ministerio siguió efectuándose durante ¿qué? 18 siglos en el primer departamento. Hermanos, estoy haciendo énfasis en esto, porque en la tarde, cuando nosotros veamos la historia de las 27 creencias, van a ver qué tan lejanos estuvieron de esto. ¿Sí? En el primer departamento del santuario, la sangre de Cristo ofrecida ¿en qué? Beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación acerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían escritos en el libro de registro. Bueno, hermanos, creo, estoy dando estos temas porque creo que estos temas son necesarios para ver cómo nuestra doctrina ha sido cambiada y alterada. Comparemos entonces. Vamos a hacer una comparación hasta aquí de las enseñanzas. La verdadera teología nos dice, Jesús es sacrificado en la tierra, el altar. Bueno, la nueva teología acepta también eso, es sacrificado en la tierra y el altar. Asciende al santuario celestial. Bueno, ellos dicen que asciende al santuario celestial, pero en la tarde vamos a ver cuál es su santuario. Número 3. Entra en el lugar santo para empezar la expiación. Ah, aquí los discípulos reciben el Espíritu Santo como beneficio de la expiación del sacrificio expiatorio que se hizo en la cruz. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Cristo hace expiación en el lugar santo y entra. Aquí dicen que la expiación se hizo toda, ¿dónde? En la cruz. Número 4, los discípulos reciben el Espíritu Santo como beneficios de la expiación o mediación que se hace, ¿dónde? En el lugar santo del santuario celestial. Y aquí los discípulos reciben el Espíritu Santo como beneficios de la expiación del sacrificio expiatorio que se hizo en la cruz. Estas son las dos grandes diferencias, hermanos. Sí, las dos grandes diferencias. El que acepta esto realmente echa por abajo el lugar santo y lugar santísimo, el sumo sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, y se vuelven lo que es mayormente conocido como adventistas evangélicos. ¿Cómo? Sí. Y vamos a ver, un tema de la tarde será sociedades teológicas adventistas. Allá arriba los teólogos están fracturados, pero nosotros no podemos decir que estemos fracturados cuando avanzamos a la ley y al testimonio en estas cuestiones básicas. Bueno, ¿queda clara la diferencia, hermanos? Ah, sí, de aquí entran. De hecho, un servidor estaba predicando en la radio allá en Chiapas, hablando de esta nueva teología, y me decía que, con permiso, voy a tomar tantito, hermanos. Me decían que no hablara yo contra el pastor Bullón. Yo no estoy hablando contra el pastor Bullón. Estoy diciendo lo que está escrito. Y que haya pastores que exalten nada más el sacrificio sin la mediación en el lugar santísimo, están llevando a la gente fuera de la verdad. Pero incluso, hermanos, si un servidor no les dijera a la ley y al testimonio, también estaría presentando una falsa teología. Y aquí es donde no solamente el pastor Bullón, él es la estrella de esta nueva teología, ¿verdad? Pero de aquí casi todo pastor graduado de la Universidad de Montemorelos, Linda Vista, Navojoa, ahí se quedan. Este es su librito, el librito de preguntas sobre doctrina, esa es su guía. Bueno, el lugar santo, el lugar santísimo también tiene beneficios, hermanos. Hermano, perdón. Bueno, está lo que es el atrio, está el lugar santo, lugar santísimo. Bueno, se llevan a cabo varias cosas, pero no sé exactamente. Sí, el sacrificio. O sea, el sacrificio es tan esencial como la expiación. Lo que hace la nueva teología, deja el, nada más exalta el sacrificio y deja a un lado la expiación. ¿Sí me explico? El santuario todo es uno solo. El sacrificio de Cristo es tan importante, su sangre que derramó en el altar, es tan importante, su sangre derramada, como la sangre esparcida. Es tan importante. Y quizá voy a hacer un ejemplo muy, muy vago. Y perdónenme ustedes por este ejemplo. Pero, ahora que está en, y no quiero decir de moda, pero pues lamentablemente así es, los secuestros. Y te piden que tú des por tu hijo dinero. ¿El dinero es importante? Sí. Para el rescate de tu hijo. ¿El dinero es tan importante que tú lo tengas aquí para pagarlo? Sí. Pero es igualmente de importante que lo tengan los que piden ¿qué? El rescate. Porque es un plan ¿de qué? De salvación de tu hijo. Cuando tú das ese dinero, es tan importante para que te den a tu hijo de regreso. El dinero sigue teniendo la misma importancia. ¿Pero de qué valdría? Si tu hijo está allá y tú tienes el dinero acá, el dinero sigue siendo importante. Pero hay otro paso, ¿para qué? El rescate de tu hijo que hay que dar. Y es dar el dinero. Espero que haya sido claro en ese ejemplo. ¿Sí? Lo que está haciendo la nueva teología es eso. Yo tengo el dinero y ahí estoy feliz y contento. Mientras el otro paso de rescate de la sangre esparcida queda anulado y le llaman los beneficios. Como trayéndolo otra vez este ejemplo, ¿cómo puedo decir los beneficios que yo tenga aquí, el dinero es que mi hijo está allá? No. ¿Qué de beneficios habría que yo tenga aquí el dinero si mi hijo está allá? ¿Cuándo vienen los beneficios? Cuando doy el segundo paso para la salvación de mi hijo y doy el dinero. Entonces, esos beneficios sueltan a mi hijo. ¿Por qué? Porque el dinero ya está en un segundo paso. Entonces, es un plan completo. Y eso es el mensaje del santuario, quizá ejemplificado de una manera muy humana y triste, porque conozco gente que le han secuestrado a sus familiares, hermanos. Entonces, ese es de manera muy humana el ejemplo de cómo ha sido que cambiada la teología adventista. No sé si contesté más o menos su pregunta o con este ejemplo, hermano. Sí, pero no hay nada como ir a estudiar la Biblia y el Espíritu de profecía para entender. Recuerden, se acusa a los adventistas que minimizan el sacrificio. No, no lo minimizamos. Decimos que es tan importante como la expiación. Ahora, así como la sierva del Señor nos muestra que hay beneficios en el lugar santo, y esos beneficios fueron el descender del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y que el pecador recibe reconciliación con Dios, hay beneficios en el lugar santísimo. De hecho, vamos a leer una cita. Hay una cita en el Espíritu de profecía que dice que Cristo anda en los dos lados. Y si nosotros no la tenemos clara esa cita, hermanos, nos van a confundir. Sí, dice, vi a Jesús en los dos lugares del santuario celestial, algo así dice la cita. Y esa cita la pongo porque nos las dieron en la Universidad de Andrews para decir, realmente no hay santuario, dice, Jesús anda caminando por todos lados, o sea, y nos la dieron también torcida. Vamos a la cita. Los que están apuntando 252.2, ¿sí? Espero que pongamos atención, hermanos. Miren, aquí es donde dice, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Está diciendo la hermana White que él oficiaba en los dos departamentos. A ver, me voy a poner aquí para que no vean ustedes la cita. ¿Qué piensan ustedes cuando nada más ven esa frase? Vi que Jesús oficiaba en los dos departamentos del santuario celestial. ¿Qué piensan? ¿Que está oficiando en los dos al mismo tiempo? Ah, ahí es el detalle. Esta cita se la dan a los estudiantes de teología y con eso dicen, ya ven, está todo allá abajo en la cruz. Pero vamos a entender la cita. ¿Está bien? Porque esta cita mal entendida, o llegan y se la muestran ustedes, y hermano, ahí va uno de sus tem propio, también con el error. ¿Sí? Vamos a entender la cita. Primero escrito 252. ¿Estamos listos, hermanos? Sí, los que están apuntando vayan haciendo notas. También se me mostró en la tierra un santuario con ¿cuántos departamentos? Dos. Se parecía al del cielo. Y es lo que dice el libro de Éxodo, ¿verdad? Hazme un santuario conforme al modelo que te fue mostrado. Y se me dijo que era una figura del celestial. Si es una figura del celestial y acá abajo hay dos, ¿cuántos hay ahí arriba? Hay dos. La palabra en griego, aunque Elena White no escribió en griego, pero figura de acuerdo al modelo, al topos, al lugar. Los enseres del primer departamento del santuario terrenal, terrestre, eran como los del primero del departamento celestial. El velo estaba levantado. Miré el interior del lugar santísimo y vi que los objetos eran los mismos que del lugar santísimo del santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Ah, entraba diariamente en el primer departamento y solo una vez al año. ¿En dónde, hermanos? Ahora entendemos por qué el sacerdote iba en los dos lados. Es obvio, es sencillo. Oficiaba en los dos lados del terrenal, todos los días en el lugar santo, una sola vez en el lugar santísimo. Es claro y sencillo. Para purificarlo de los pecados allí transmitidos, una vez al año en el lugar santísimo. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Pero ahora entendemos, ¿sí? Lo mismo. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial por la ofrenda de su propia sangre. Los sacerdotes terrenales eran relevados por la muerte y por lo tanto no podían oficiar mucho tiempo. Pero Jesús era sacerdote para siempre por medio de las ofrendas y los sacrificios llevados al santuario terrenal. Los hijos de Israel habían de compartir los méritos de un Salvador futuro y la sabiduría de Dios nos dio los pormenores de esta obra para que, considerándolos, comprendiésemos la obra de Jesús. ¿Dónde, hermanos? En el santuario celestial. Es lo que Dios quiere que entendamos. Ahora, el sacerdote dos veces ministraba en el lugar santísimo, en el santuario celestial, diariamente en el lugar santo, una vez en el lugar santísimo. Así también Cristo. Al expirar en la cruz, Jesús exclamó: consumado es. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos mitades para demostrar que los servicios del santuario celestial habían acabado para siempre y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de este templo terrestre para aceptar que sus sacrificios. La sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por él mismo en el santuario celestial. Noten bien. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario celestial, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8, 1844, ¿para hacer qué? La expiación final por todos los que puedan recibir ¿qué? El beneficio de su mediación y purificar de ese modo el santuario. Hay beneficios también de Cristo en el lugar santísimo. Hay beneficios de Cristo en el lugar santo. Y como que el sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal, así Cristo, desde su ascensión empezó a oficiar en el lugar santo. Llegando el cumplimiento de los 2300 días, empieza a oficiar en el lugar santísimo. En esa visión, Elena de White dice, vi a Jesús oficiando en ambos lugares del santuario celestial. Hermano, la nueva teología es tremenda. Es tremenda. Usan esta cita de que vi a Jesús oficiando en ambos departamentos del santuario celestial para decir, Jesús desde que subió está en el lugar santísimo. Y eso no es nuevo, ya en el tiempo de Elena de White vamos a demostrar una cita más al rato, que eso ya se venía diciendo. Entonces, ¿queda claro, hermanos? El concepto de que Jesús oficiaba en ambos departamentos, ¿queda claro eso? Queda claro también que en el lugar santísimo hay beneficios que el creyente recibe, ¿sí? Bueno, aquí está ya, entró en el lugar santísimo para hacer expiación, purificar, esa cita ya la vimos. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los beneficios del lugar santísimo? Aquí está la cita, Conflicto de los Siglos 415 dice, como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes que la obra de Cristo por la redención de los hombres se complete, gracias, queda por hacer una obra de expiación para quitar ¿qué? El pecado del santuario. Si nuestros pecados son quitados del santuario, nosotros recibimos esos beneficios. Pero hermanos, aún más, así como Cristo estando en el lugar santo derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Cristo ofrece derramar la lluvia tardía desde el lugar santísimo sobre los últimos fieles que estarán en esta tierra. Amén. Y esos también serán beneficios de la última expiación de Cristo en el lugar santísimo. ¿Entendemos, hermanos? ¿Sí? Aquí está. Queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró al lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Hay beneficios también, y a veces esos beneficios no son para el ser humano. Esos mismos beneficios son para el bien de Dios mismo, de su nombre. ¿Va a purificar qué? El santuario. Desde 1844 se está purificando el santuario en el cielo. Así que hacemos un resumen. Beneficios de la expiación en el lugar santísimo: borrar los pecados, purificar el santuario y, hermanos, el fuerte pregón, el descenso del Espíritu Santo. Esos son los beneficios. Así como Cristo, así como inició el ministerio de Cristo, más o menos así va a terminar, con algunas cosas diferentes. Con el descenso del Espíritu Santo. Ahora va a ser con el derramamiento de ese Espíritu Santo que la Biblia nos llama la lluvia tardía. ¿Sí? Pero todo eso gracias a qué, hermano? A la sangre que fue derramada y esparcida. Es un solo plan, es un plan completo de salvación. Hermano. Estudiando. Sí, hay elementos tanto en la Biblia como en el Espíritu Profecía que nos dicen que ahorita están cayendo las primeras gotas de la lluvia tardía, pero en su plenitud va a venir cuando la ley de Dios sea que sea completamente abolida, pisoteada. Entonces los que hayan estado recibiendo estas previas gotas de la lluvia tardía son los que seguirán con qué, con la plenitud. Volvemos al ejemplo del antiguo de la iglesia primitiva, perdón, el Nuevo Testamento. Solo los que estuvieron con Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Los que recibieron las enseñanzas de Jesús, recibieron los beneficios de su ministración. Así ahora, solo los que sigan a Cristo por fe en el santuario celestial, cuando venga la ley dominical, recibirán los mismos beneficios, pero a mayor plenitud. Ajá. Sí. Hacia los apóstoles el beneficio de la expiación. Ajá. Sí, hay de eso. Tengo un tema sobre eso, quizás lo analicemos en otra parte, en otra ocasión. Pero sí, los que se estén preparando, perdón, traía miel esto, los que se estén preparando ahorita, hermanos, el N. White lo dice de otra manera: los que están dando el mensaje del tercer ángel ahorita son los que Dios va a usar para dar el mensaje del cuarto ángel en toda su plenitud. Es eso, es tan sencillo. Los que están ahorita entrando a la preparatoria tienen la posibilidad de entrar ¿a dónde? A la universidad. ¿Sí? Pero ¿quién puede ir a la universidad si no pasó la preparatoria? Nadie. Habrá sus excepciones, claro. Más aquí en México. Hermanito. Claro, hermano. 415. Sí. Ahora, esto yo lo tomo directamente de los escritos de Elena de Huay en el website. Sí, porque a veces estoy hablando con con hermanos adventistas, y como hay varias ediciones del Conflicto de los Siglos, entonces mejor vayan al Conflicto de los Siglos. ¿Sí? Sí, por eso les digo, mejor anoten la cita. Ajá, anoten la cita. O lo que yo he empezado a hacer ahora, mejor le pongo el capítulo. ¿Sí? Bueno, aquí no le puse el capítulo, pero esto debe estar en el Templo de Dios o el Juicio Investigador. ¿Sí? Ajá, el Templo de Dios en el Cielo. La cosa que también le han cambiado los títulos. Ajá. O Cristo en su Santuario. Cristo en su Santuario, se abrevia CES, Cristo en su Santuario. Historia de la Redención, puede que esté, pero Conflicto de los Siglos en el capítulo El Templo de Dios en el Cielo o El Juicio Investigador. Entonces, seguimos con el tema, ¿está bien? Entonces habrá una obra de expiación final, y esa será la purificación del santuario. Y hermanos, solo las vidas que hayan sido purificadas por Dios, ahí volvemos a la lluvia tardía, serán usadas para la proclamación del Evangelio, pero de manera total, cuando descienda el ángel de Apocalipsis 18, dice la sierva del Señor. Beneficios de la expiación en el lugar santo: se nos da la justicia de Cristo, sus méritos son mezclados con las oraciones de los santos y el descenso del Espíritu Santo. Son dos beneficios diferentes, ¿sí? Todo eso gracias a la sangre de Cristo Jesús, que es derramada en el altar, esparcida, ¿sí? Muy bien, esta nueva teología avanzó, hermanos, eso de los beneficios. Esta nueva teología fue avanzando, y ahí está la cita, cómo la torcieron. ¿Dónde tenemos esa nueva teología? Los tenemos en las creencias de los adventistas del séptimo día. Esa frase de los beneficios, ustedes quizá la habrán leído, pero tiene todo su contexto. Esa frase la tenemos aquí en la doctrina, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Esta doctrina, hermanos, estoy adelantando algo de las 27 que vamos a ver al rato. Esta doctrina fue la que llevó más tiempo y tuvo más controversia. Fue la más atacada. Y la sigue siendo. ¿Dónde la tenemos? Aquí está, miren ustedes. Hay un santuario en el cielo, verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros. Miren ustedes, aquí está la frasecita. Para poner a disposición de los creyentes, ¿qué dice aquí? Los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una sola vez y para siempre en la cruz. Todo lo que es aquí beneficios, todo lo que sigue para acá son beneficios. ¿De dónde? Del sacrificio expiatorio. Ahí está. Ahora, es una frase tan pequeña que la mayoría de los adventistas no se dan, ¿qué? No nos damos cuenta. Pero es una frase que altera, repito, el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. La altera. ¿Sí? Aquí tenemos esta otra cita. ¿Qué página? Es la creencia número 24. La número 24. Sí. Traigo las dos. Traigo esta y traigo la otra. Y es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. En la tarde vamos a entender por qué es lo mismo. Y vamos a presentar, repito, el debate sobre esta doctrina que hubo. Y cómo literalmente dijeron, dejemos a un lado Elena de Huay. Literalmente dijeron, no vamos a hablar de los dos lugares, del lugar santo y lugar santísimo, en esa nueva doctrina. Sí, hermanos. Por eso, algunos me dicen, es que yo estudio la 27. Hermanos, estudia la verdad mejor. Sí, estudia la verdad. ¿Dónde más tenemos esa frase? Esa frase la tenemos aquí. Sí. Dice... la expiación o reconciliación se completó en la cruz. La expiación se completó en la cruz. Ya está completada. Ya no hay día de la expiación. Todo eso son, ¿qué? beneficios del sacrificio expiatorio. Esa es la nueva que posición teológica. ¿Y dónde tenemos también eso? Ah, lo tenemos en una escuela sabática. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa escuela sabática? ¿La expiación y qué? Y la cruz de Cristo. De octubre, diciembre, es actual, le iba a decir. Octubre, diciembre del 2008. ¿Sí? Porque aquí ligan todo, o sea, la expiación, ¿por qué no ponen la expiación en el lugar santo y lugar santísimo? 2008. ¿Sí? ¿Sí la tienen? Un hermano me dijo, ay, voy a ir a recoger todas mis escuelas sabáticas que tiré. Dice, porque la verdad muy pocos adventistas la contestan. Todos nada más le dicen sí al maestro y el maestro la lee todo el viernes de noche. Sí, es lo que me han dicho varios que fueron maestros de escuela sabática. ¿Por qué no dice aquí la expiación y el lugar santo y el santísimo? ¿Por qué no dice la expiación y el santuario celestial? No. Porque tiene que ir conforme a qué. A esto y esto. A ver si me alcanzan las manos. A esto. ¿Así va? Ahí ven, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así va? ¿Y entonces el espíritu de profecía? Le damos la espalda. Y seguimos una nueva manera de pensar. Además, está un título, beneficios de la expiación de Cristo. Aquí lo tenemos, la lección número 11. Y ahí ustedes pueden ver literalmente la palabra, beneficios de qué? De la expiación. Miren aquí, literalmente, ¿la expiación dónde? En la cruz. ¿La expiación en la cruz? Ya vimos, ya explicamos. Esta lección 10, 6 de diciembre del 2008. La expiación en la cruz. Hermano, les invito a estudiar su Biblia y el Espíritu de Profecía. No negamos la sangre de Cristo expiatoria en el sacrificio. Es el sacrificio expiatorio en la cruz, así se debería de titular esto. Y la expiación en el lugar santo y lugar santísimo. Pero delante de nuestros ojos nos están cambiando todo. Entonces aquí la lección número 10 se titula la expiación en la cruz. Y el hermanito que hay medio estudia la fe de Jesús. Ah, qué bonito. Acepta pues esa enseñanza. Y aquí está lección 11, miren. Beneficios del sacrificio expiatorio de Cristo. Lo que quieren los evangélicos, que cambiemos. Ahí está. Está la ley y el testimonio. Cristo derramó su sangre por nosotros. Esa sangre, una vez en el santuario celestial, da beneficios en el lugar santo y santísimo. Eso es lo que creemos. Es lo mismo, es la misma sangre, como el ejemplo que dimos. Algunos me dicen es que usted le tira mucho a la iglesia. Hermano, yo no le tiro a la iglesia. Hay gente que está tirando la iglesia. Mi deber es analizarlo a la ley y al testimonio y decir, hermano, la gente está tirando la iglesia. Están tirando muchas doctrinas. Y ustedes preguntarán, ¿y eso es todo lo que trae? Bueno, aún hay más. ¿Por qué fue necesario cambiar todo esto? Ahí están las citas. Además, leo esa cita del 8 de diciembre, porque por algo lo subrayé allí. 8 de diciembre. Miren, aquí está subrayado. Lo mismo que le dijeron a los evangélicos, dice. Él está aplicando los beneficios de la cruz a quien creen en Él. A quienes creen en Él. Ahora, esa frasecita de aplicar los beneficios, ¿para qué fue? Bueno, hermanos, para ser aceptados en el Concilio Mundial de Iglesias, o por las iglesias del Concilio Mundial. ¿Sí? ¿Por qué se hizo el cambio? Está esta revista que se llama la revista Ecumenical Review. La revista del Concilio Mundial de Iglesias. Y la van a ver un poco manchada porque se me cayó un poco en agua. Pero esta es la revista. Enero de 1967. ¿En qué consiste esta revista? Bueno, cuando el mundo adventista entra en contacto con el Concilio Mundial de Iglesias, Concilio Mundial de Iglesias decide publicar todo un artículo referente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo un artículo. Ustedes lo pueden ver aquí. Todo este es el artículo. Es más, le leo aquí al principio. Este ensayo intenta servir como una introducción a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para cualquier partido en la membresía del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí? Y bueno, para que se acostumbren a las doctrinas. Entonces, cuando uno va, ahí lo tengo, yo quiero que lo vean. La revista está a disposición de ustedes para que la vean, ¿eh? Ajá. Ahí está, es lo que les estoy diciendo, es una representación de las creencias adventistas. Y aquí está la frasecita famosa. Ajá. La voy a hacer como la hago más grande para que la lean. Aquí está. Sé que está en inglés, disculpen ustedes, pero me gusta presentar. Es el original. Y qué bueno que aquí hay hermanos que saben inglés. Dice, referente a este concepto, es la doctrina que los hombres no son automática o involuntariamente, impersonalmente o universalmente salvados. No entiendo eso. En masa. Ajá, en masas, exactamente. Página 19, aquí está. Mientras Cristo murió provisionalmente y potencialmente para todos los hombres, y nada más se puede añadir. Su muerte es ultimadamente eficaz solo para aquellos quienes individualmente aceptan, y vean ahí la frasecita, aceptan y avail themselves, ayúdenme, se me fue la traducción, se ponen bajo sus beneficios, habitan bajo sus beneficios, aceptan sus beneficios, está la palabra. Aún más, mientras la muerte de Cristo es una vez y para todas suficiente para la expiación de todos los hombres, la aplicación de la provisión de su muerte, la aplicación de la expiación provisoria de la cruz, llega a ser efectiva solamente a través del ministerio de Cristo. ¿Qué están diciendo? ¿Están aplicando qué? Los beneficios de la muerte de Cristo. Y cosa interesante, si ustedes ven de dónde toman esa cita, número 3 de Questions on Doctrines, de preguntas sobre doctrina, página 352. Dicen, ¿creen como nosotros? ¿Creen como nosotros? Hermanos, hace 168 años, Cristo Jesús nos amó tanto como en la cruz del Calvario, que decidió empezar a hacer los últimos planes para nuestra salvación. Amén. Para darnos a entender que Él viene pronto, se inició proféticamente el día de la expiación. Y de manera muy sutil, con lenguaje y vocablo teológico, el pueblo adventista ha ido a engrosar los conceptos de las iglesias caídas, en lugar de mantener la verdad pura tal como está en la Biblia, en el espíritu de profecía. Es mi deber decir lo que es la verdad, y es mi deber decir lo que es el error, para que, como Josué, cada quien decida a quién va a servir. Y él dijo: pero yo y mi casa serviremos a quién, a Jehová. Esta doctrina está bajo ataque y sigue estando. Esperemos que en lugar de estudiar las 27 doctrinas, estudien la Biblia y el Espíritu de profecía. Esos escritos, la Biblia y el Espíritu de profecía, sí son inspirados. Esto no es inspirado, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana, mañana tarde, y vamos a cantar un himno. Un himno que nos ayude a consagrarnos a Dios. Y antes de cantar este himno, repasemos lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a cantar un himno de consagración.